your fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The viewer sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of ashes, smoke and horses' breath has a virgin into certain death. Trooper, Iron Maiden and Hardened Heavy de Radioactiva, banda que estará en nuestro país en este 2026. Llegan a Colombia, llegan al Vive Claro, estarán en un conciertazo que tendrá fecha para el mes de octubre. Esto será el Run for Your Lives World Tour del 2026, el 11 de octubre en la ciudad de Bogotá. Y también traje a Iron Maiden en este inicio de la segunda hora de Hardened Heavy porque el 31 de diciembre salió el último capítulo de la serie Stranger Things. Y en Stranger Things, pues tuvimos música de Iron Maiden, que fue un guiño a ese legado de Eddie Munson en la cuarta temporada. Pues sonó The Trooper. También sonaron canciones de otras bandas de rock, de otros artistas. Por ejemplo, David Bowie sonó con Heroes, sonó The Landslide de Fleetwood Mac, sonó música de Prince con When Doves Cry, con Purple Rain. Bueno, varias canciones, varios guiños al mundo del rock, como lo es en esta serie de cultura pop tan emblemática, con sonidos ochenteros. Pues tuvo dentro de su listado de canciones a la banda Iron Maiden con The Trooper. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. aquí en esta segunda hora saludándolos desde la cabina de los 102.3 en Medellín. Viene Riot, viene también Godsmack, en un rato tendremos a Lindemann. Algunos ya saben por qué. Slaughter to Prevail llega con Agony. Avalanche, una bandota que estará en nuestro país en este 2026, mil motivos. Llega Bring Me the Horizon en la voz de Oliver Sykes, en ese momento más potente de su voz con Pray for Plagues. Y esto es de Deftones, Be Quiet and Drive en Hard and Heavy. Radioactiva, la plataforma que acompaña a los festivales en Colombia, presenta Festival Stereo Picnic 2026. De 3 días. Buena noticia para los más 30. El Ahora es para Siempre presentará el próximo 20, 21 y 22 de marzo a The Killers, Deftones, Interpol, Turnstile, Viagra Boys, The Warning, Nicolás y los Fumadores, Joe, Lord, y un resto de bandas y artistas chimbas. Toda la información de los artistas, la boletería, entretenimiento alrededor del festival y datos serios de música en nuestras redes sociales, radio y página web. Este es el Planeta Rock, Radioactiva. Mil Motivos, la banda Avalanche desde España sonando fuerte en esta segunda hora de Hard and Heavy en Radioactiva, la primera de este 2026 que estamos comenzando. Cuénteme qué tal le fue en el año nuevo, con quienes compartió a través del 305-34-0776. Y todavía queda por ahí el Puente de Reyes disponible y esa es la fecha que marca realmente el fin de la Navidad. Viene Celtic Frost, Slaughter to Prevail estará con Agony y escuchemos a la banda Avenged Sevenfold porque a finales del 2025 llegaron con nueva música. Llegaron con una canción sota que hace parte además del contenido de un videojuego que muchos conocen, un videojuego de guerra, que es el Call of Duty, el Black Ops 7. Ahí tenemos música nueva de la banda Avenged Sevenfold y banda que además estará en enero, en este mes que inicia el año en la ciudad de Bogotá. Se presenta la banda Avenged Sevenfold luego de haber cancelado el concierto que tenían previsto para el 2025, pues el 20 de enero estarán en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Escuchemos lo nuevo de Avenged Sevenfold, esto es Magic aquí en Hard and Heavy. Maiden Heavy. Celtic Frost, bueno, también mejor conocidos como Celtic Frost en Hard and Heavy con Into Crypts of Race, antes Slaughter to Prevail con Agony. Seguimos aquí hasta la una de la mañana en Hard and Heavy con esas canciones de heavy metal de todas las épocas. Tenemos desde el proto metal de los 60 hasta el día de hoy con esos sonidos ya más cercanos al metal alternativo, al metalcore, al deathcore y mucho más. Y usted también puede programar sus canciones favoritas a través del 305-344-0776. Vamos a tener en camino a Godsmack con I Stand Alone, también una banda llamada Samael y Baphomet's Throne. Antes, escuchemos música de Alemania, porque hoy está de cumpleaños uno de los máximos exponentes del metal alemán, Till Lindemann, nacido un día como hoy, un 4 de enero del año 1963 en Leipzig, en Alemania, pues fundador además de una banda muy importante del metal industrial, del New Deutsche Harte, como lo es Rammstein. Y vamos a escuchar su carrera más bien como solista, porque como solista también tiene muy buenas canciones. Feliz cumpleaños para Till Lindemann de la banda Rammstein. Este es su proyecto en solitario, Lindemann y Stay Off en Hard and Heavy de Radioactiva. Drachen, Boote schwimmen auf dem See. Wir können You try to Nos vamos acercando a la siguiente hora de Hard and Heavy con la banda Godsmack, y ahí Stand Alone. Si se vio el Rey Escorpión, pues muy fácilmente recordará esta canción de la banda Godsmack desde los Estados Unidos. Año 2002, no solamente está en esa película, sino también en otro gran álbum del New Metal de inicios de este siglo, que es el Faceless, donde está también Straight Off Line o Serenity, también buenas canciones de la banda Godsmack. Vamos por más. Riot cerrando esta segunda hora con Swords and Tequila, y muchos se impresionarán con lo que viene a continuación, otros ya lo sabían, y es que Muse, esta banda británica, también últimamente ha experimentado bastante con los sonidos del heavy metal. Ya les he presentado Kill or Be Killed, pues esta es otra de esas buenas canciones de ellos. One Stand Down, Muse, aquí en Hard and Heavy. I never believed that I would concede and let someone trample on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just backsliding me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it. Complaining you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back, a counterattack, a psychological war. I'm cutting you in, I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. el momento. Colombia. El 2 de mayo de 2026, el Coliseo Med Plus temblará con el nu metal más rebelde, más pesado y más brutal. Prepárese para saltar y desahogarse con himnos de sus años de pupitre, con la banda que definió una generación. Y usted lo podrá vivir con Radioactiva. Ahora lo que queda es estar pendiente de nuestras redes sociales, la radio y nuestro sitio web radioactiva.com. Born in Bogotá, con Radioactiva, el planeta rock. Si quiere experimentar el lado más oscuro y pesado del rock, se pierda Hard and Heavy los domingos a las 10 de la noche aquí en Radioactiva.